Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Temporada número 27, programa 917. Esta semana con el especial titulado Después del prólogo, el desarrollo. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy tenemos el programa como mucho más enfocado. Sí. Enfocado. Yo me quedan muy pocos temas. Los temas son, o sea, buenos. Partimos de la base que son buenos, pero quedan pocos. Pero yo espero que haya como un desarrollo. Me encontré el otro día a Manolo Cabezabolo en Ayer. ¿Qué te parece? Que pregunté, porque yo me salió el periodista que llevo dentro. Y pregunté, y que está viviendo allí, en el camping de Ayer. Manolo Cabezabolo. ¿Por qué me regalas estas cosas? O sea, es que, de todo esto, es que sí. Todo me ha parecido como normal. O sea, no he visto. ¿Me explicas esta historia? No da para libro, pero da para sinopsis. Claro, es que todo me cuadra. Yo creo que mi vida es súper anodina. Yo la analizo. Yo cuando me voy a dormir cada día, dos y media, tres de la mañana, tres y media, dos y media, analizo mi día. Me estiro en la cama así como, con los brazos pegados al cuerpo, mirando para arriba, como el conde de Drácula. Digamos, como el conde de Drácula se estiraría. Si, porque sí. Sabes que duerme colgado de los pies. Sí. O en un ataúd. Pero bueno, como en un ataúd. Me estiro así, pero sí, con los brazos estirados, y repaso el día. Sí. Y yo, para mí, mi vida es muy anodina. Pero luego, cuando me junto contigo y acaba la intro y eso, salen temas que digo, ah, pues igual hay alguna chispa entre sofá y sofá. Que pica, a lo mejor la cebolla en juliana ya ha quedado muy bien. Temas que digo, hostia, yo con esto hago un programa. Claro, ahí está nuestro secreto, digamos, sí. De la nada hace radio. Sí, tú sabes que, mira, te voy a proponer, voy a sacar yo un tema. Si no, sí, funciona, sí, lo descartamos, sí, porque sí. Tú tienes también cosas apuntadas, pues. Pero a mí hay un tema que me tiene la cabeza un poco rota. Sí. Que desde hace varias semanas, lo que pasa es que no hemos coincidido en el espacio-tiempo. Sí, porque quería sí, porque yo estaría siempre junto a ti. Yo haría programa todos los días. Yo haría la revuelta. La de Broncano yo la haría. Mejor. El tema que me rompe la cabeza es que creo que nunca se ha hablado en Colaboración Ciudadana y me extraña que nunca se haya hablado. Sí. ¿Los apellidos? Sí. Los apellidos que hay en el mundo. Correcto. Ya estarían. Ya estarían terminados, sí. O sea, a no ser. O sea, puede pasar que sigan saliendo nuevos por erratas ortográficas. Correcto. Porque García viene de Gracia. Sí. Y hay cosas así. Pero los apellidos ya está. O sea, los apellidos, si ahora hicieras un libro, sí, todas las actualizaciones serían quitando páginas. Exactamente, no hay apellidos nuevos. Gente desde hace siglos, diría. Probablemente desde que se hicieron los DNIs, ¿no? En casos como España, por ejemplo. Que se empieza, ya estaban antes los apellidos. Sí. Pero empiezan a tener un registro. Hostia, se está poniendo el programa que a mí me interesa, claro, ya. Claro. Se pone para memoria histórica. ¿Te refieres que a partir de los DNIs ya la gente no se los inventaba? O sea, antes de que existiera el DNI, a lo mejor uno decía, yo me llamo Julio Manrique Tomás. Yo te digo, por ejemplo, esto se va a poner sí, sí, memoria histórica, ¿eh? Sí, sí. Cuando yo empecé a investigar desafecto, Sí. Bueno, vamos a retrotraer ahí, ¿eh? A lo mejor encuentro detenciones de mi padre. Sí. En 1900, nace en el 21, pues que lo detengan, yo qué sé, en el 32. Sí. Y pone en el papel, el oficial, ¿eh? Sí. Pone Vicente, hijo de Miguel y María, pero no pone Vicente Hernández Justribo. Sí. O sea, los apellidos, hasta que no está el DNI, existen, pero no empiezan a computar, por decirlo de alguna manera. A lo mejor era el apodo, ¿no? Era el nombre. O Frodo. ¿Tú has visto El Señor de los Anillos? No, no lo he visto. Pero ahí a lo mejor sale Frodo. Y sí. Dice, yo soy Frodo, hijo de Gimli. Sí. Eso iba así. Sí. Claro, a lo mejor, pero quiere decir que antes de que existiera el DNI, a lo mejor uno se llamaba un nombre y el apodo. Sí. Y con eso ya se conocía. Y el hijo se llamaba el hijo del apodo. Era un poco como en los pueblos, sí, ¿no? Que Antonio, de Casa Granota. Oh, pero a lo mejor no se llama ni así. Esa casa lleva ahí 1000 años. Claro. Pero el apellido existía. O sea, sí. Alfonso de Borbón. Sí. Supongo que era Alfonso Borbón. Sí. No sé cómo nos hemos metido aquí. No, es que, hostia, pero ahora no te quedes así porque me parecía súper interesante el tema de los apellidos, sí. ¿Y qué? O sea, ya están, ¿no? O sea, ¿hay un libro donde estén todos los apellidos? Yo creo, no lo sé. El corrector de texto, sí. ¿Eso existe aún, el corrector de texto que te cambia las palabras? Sí. ¿Eso con los apellidos pasa? Que si tú ahora pones a lo mejor Hernández, sí, con la Z por en medio, sí, ¿te lo lleve a su sitio? No lo sé. Y lo que también me pregunto, no sé si hay censura en los apellidos. O sea, si tú... Sí. Por ejemplo, te llamas Tetas de apellido, porque yo conozco a alguien, sí, que se llama Tetas de apellido. Sí. Es que, ¿quieres que entremos, hacemos un capítulo de nombres graciosos? No, pero... Dolores fuertes de barriga, cosas así. No, pero llamarte Tetas de apellido... Sí, sí. O sea, claro, quien lo puso como apellido, es un apellido que te toca y, hostia, ya crea como violencia. No es un apellido fácil de llevar. Zorrilla, digamos... Por ejemplo, eso existe, hay un escritor, ¿no? Yo también conozco Zorrilla. Sí. Por eso, ¿el campo del Valladolid no se llama José Zorrilla? Sí, sí, por eso. Pero son apellidos que, como cuando no se podía poner en las matrículas Z, que no te podía, no se puede poner. Tú dices cuando pusieron las matrículas de tres letras. De tres letras, que no se puede poner ETA o no se puede. Pero eso, ¿tú sabes cómo lo resolvió el gobierno? Porque tenía muchos problemas, no solo sí. ETA, no era lo único. Era PEO. Triple K, ¿no? Triple K sí que existe. Sí, sí que existe. Lo que hizo el gobierno fue eliminar las vocales. Ah, amigo, ya no te podías poner ETA, porque en Bilbao a lo mejor iban locos buscando su coche en el concesionario. Claro, o sea, quitar solamente... Quitaron las vocales, que en Europa están. Yo en Europa, yo he estado con Babun de gira y he visto un coche con matrícula ETA, pero allí. Entonces, a lo mejor... se podían haber quitado apellidos, ¿no? Sí. Decía, hostia, no me interesa este apellido. Sí. ¿No? Por lo que sea, y pero eliminarlo ya para la siguiente generación. Es que eso en origen solo estaría el apellido de Adán y el de Eva, por decir. O sea, habrían 6 apellidos en el mundo en un momento dado. Es que... ¿Cómo puede haber ahora millones? No sé de qué sirve el apellido. No sé. Hay muchos países que solo tienen uno. Y hay mucha gente que se llama igual. O sea, por ejemplo, sí, hay mucha gente que mi a lo mejor se llama Miguel Hernández. Y mucha gente se llama a lo mejor Pedro García García. Claro. Y hay muchos Pedro García García. Claro. Entonces, como identificativo, no sirve. O sea, el nombre está claro que es para identificarte, ¿no? Es que también está como un poco en desuso. Porque, por ejemplo, los árbitros usan los dos apellidos. ¿Tú eso lo sabes? Sí. Gil Manzano. Claro. Usan los dos, porque había un árbitro que se llamaba Francisco Franco. Y las portadas del periódico quedaban raro cuando ganaba el Madrid. Y a partir de ahí pusieron los dos apellidos. Pero a nivel de identificar a una persona, que sí, es para lo que sirve un nombre, ¿no? Sí. Cuando tú pasas lista, ¿no? Y dices, Pedro García García. Sí. Pero si hay dos Pedro García García, levantan los dos la mano. Ya. Entonces dices... Pero ¿quién claro, es? Somos tanta gente que se va a tener que repetir. No, eso se puede solucionar siendo un apellido y un número. O sea, ¿tú quieres que la gente tenga un email? No, o sea, que la un gente email, que solo hay uno. Que la gente tenga un apellido, sí, que el primer apellido, que es el que se utiliza, ¿no? Sí. Y dice Pedro García. Sí. Y levantan la mano 5 y dice, ¿pero cuál? Y dice el 05. ¿Pero eres 05 en esa clase o en el mundo? En el mundo, o sea... O sea, están todos los García perfectamente organizados. Claro, todos los García, sí. O sea, a ti te toca el 7 o te toca el 58. Igual que se registran las personas con su número de DNI, se sí. registra con su número. Yo soy el 607. O sea, por ejemplo, porque eso te serviría para sí. cortar, por ejemplo, en lugar de decir, Pedro, que hay 200 o esto, sí. a lo mejor puedes decir directamente 607 o 402. Como tu número personal. Sí. No tienes que decir un número de identidad largo. O sea, tú quieres vivir como si estuvieras en la cárcel. Sí, exactamente. ¿Cómo y si quitarte de... problemas. Ah, mira. O en un cuartel dado, militar. Has dado en la clave. Tú eres el recluta 28. Has dado en la clave. Tú. Claro, pero la gente quiere mucha fantasía, quieren variedad. ¿Sabes eso de poner el nombre al hijo del abuelo? Esas cosas aún se hacen. Es que tu abuelo se llama Nemesio. Ya, pero estamos en el año 2025, caballero. En la cárcel está todo claro. Sí. Tú eres... 1040. El chapero. No hay duda. Chapero o el boquilla o quien sea. No hay duda. No Pedro, ni David, ni el de la Tomasa. No. Eres 1040. ¿Dónde está el de la Tomasa? No se me la coge. ¿De qué me viene lo de la Tomasa? El que se fue a la guerra de Afganistán o a no sé cuál. No sé, me a defender el mundo, un tío de Murcia. Me acabo de inventar. ¿No te acuerdas de un chaval de Murcia que se hizo yihadín o no sé qué movida? ¿Y era Tomasa? Era el hijo de la Tomasa. No sé cómo me ha venido ese. También tiene nombre de grupo de fusión. ¿Sí? Como el petit de Caleril, cosas sí, así. Sí, sí, podría ser eso. Y con eso se solucionaría muchas cosas. No sé a quién habría que proponerse. Hace tiempo que no me embarco en propuestas así de escribir a cosas gubernamentales. Ya, pues como eso. Cuando miré para declararle la guerra a España y cosas así. Fue un lío de mails que no acababa nunca. Y no se podía. O sea que no se podía. Tenían que aceptar ellos. Y le decían que no, que se la declaro unilateral. Y decía, no. Lo tenemos que aceptar nosotros porque si no es terrorismo. Ah, amigo. Lo tenéis todo calculado. Claro, uno lo intenta, ¿eh? Uno dice, ha empezado la guerra contra España. Ya se puede matar y hacer lo que se quiera. Uno intenta hacer cosas. Sí, proyectos paralelos. Proyectos, pero. Pero le cortan las alas a uno. Se dejan de... La creatividad es lo que más perseguido está. Se están dejando de hacer muchas cosas. El otro día me daba cuenta, como que estamos perdiendo... Sí. Digamos, cosas que hacíamos en el pasado de pequeño, eso. Se han dejado de hacer sin ningún motivo. ¿Cómo o sea, no sé. Como enseñar el coche cuando te lo compra nuevo. ya, no el piso. No se enseña ya el coche. Ni las flores, ni las fotos de las vacaciones, ¿te acuerdas, ¿no? Cuando a ti alguien se compraba, hombre, un coche en el barrio? No te estoy hablando de que fuera tu hermano. Cada uno olía a coche. Se compraba uno el coche en el barrio y pasaba todo el barrio por el SEA Málaga o por el que fuera. Con los plásticos aún. Con los plásticos se subían ventanilla y se bajaban. O sea, te hacía una demostración como si estuviera en un concesionario. Sí. Y decía, lo hacía rugir. A mí me llamaban. Hostia, que está Carlos con el coche nuevo. Pum, se bajaba uno a la calle. Estaba allí Carlos. SEA Málaga. Fiori, veía la primera vez un elevalura subir y bajar. Sí. Que estaba subiéndolo toda la tarde adelante, para que lo viera todo el mundo. Atrás, adelante, a manivela. Hombre, adelante. Pero claro, era algo así, como el botón de warning, sí. Cosa novedosa, radiocasé doble platina. Agua atrás. reposabrazos detrás. Cericero. Todas estas cosas, y joder, pasabas unos ratos, porque sí. siempre había alguno que comprase un coche antes, era un acontecimiento, no como ahora, que comprase un coche. Y compras una tele, no ¿eh? Tiene eso. Y se compraba uno un coche, pasaba todo el barrio por allí. Y, hostia, ¿has visto el coche? Hombre, que si lo he visto, tal, esto, ¿te has fijado? Puf, y era todo. Hostia, eso se ha perdido en sociedad. Se ha perdido esas cosas, que hacían ilusión. Eso será por el consumo, ¿no? Pero, ¿te das cuenta de que nos hacía ilusión? Sí. Que ahora mismo. Que un vecino se compró un coche. Exacto, ahora debe ser al revés. O sea, alguien. Ahora da envidia. Ahora da envidia, doctor. Ahora da rabia, porque tú, el vecino, se ha comprado un coche, a lo mejor un coche, un Audi o un coche eso. Un Renault Captur. Y el vecino va a decir, ese coche es una mierda. Que no se ha robado. Que no se ha robado, eso es una chinada. Sí, ahora no traen rueda de recambio. Tanto encarecía el producto. Con el trabajo de mierda que tiene. O sea, sí. ya apelando al trabajo, con el trabajo de lo mierda financiado. Que tiene. Lo ha financiado. O es un leasing. Ese coche. Es un leasing. Todo esto son envidias. Y cuando tú antes... Carlos se compraba un coche sí. y a ti te hacía la misma ilusión que a él. O sea, era como tuyo ese coche. Era, o sea, tú verdaderamente te sentías feliz de que tu vecino esto se haya se haya comprado un coche. Y ahora no es así. ¿Tanto encarecía el producto final la rueda de recambio como va a tener que quitarla? No, pero son cosas que... ¿Te la han cambiado por los triángulos y el chaleco? Son cosas para jodernos la vida. Porque ellos poco a poco quieren hundirnos y son las pequeñas herramientas que ellos tienen... Se pone bien, el programa se pone bien. Son las pequeñas herramientas que ellos tienen para joderte la vida. Para que cuando estés tirado en la puta autopista... Que con una ruedecita tirabas para la salida... Rueda, es poner cinco tornillos, cambiar cinco tornillos y poner la otra y irte como un señor de allí, tengas que leerte unas instrucciones de un líquido para meterlo con una bomba dentro de la rueda, sí. Y después de 2 horas ver que no funciona el líquido, ni el kit, ni nada, pasar la de perros y que tenga que venir la grúa y joderte la puta vida el puto día, yeah. Porque ese tío no ha querido poner una puta rueda de recambio. Podría ser, porque yo te lo voy a preguntar a ti, porque tú para mí eres mi... ¿Qué te diría? La máxima eminencia, que ha desmontado una furgoneta a tornillos y la ha mandado a Lleida, y de ida y de vuelta. ¿Tú crees que habrán sido tan cabrones de quitar la rueda de recambio pero dejar la llave? No, no, porque te viene ya con el kit antipinchazos, que le llaman ellos. ¿Y eso por dónde se mete? ¿Por dónde se hincha? Eso no se mete por ningún sitio, porque no funciona. O sea, tú te vas con la rueda reventada. Claro, tú llama a la grúa, o sea, cualquiera que tenga un kit antipinchazos, sí. Lo mejor que puede ¿Ocupa hacer... más que la rueda? No, pero bueno... Vale, vale. No, que lo digo, a ver si encima me han llenado el maletero de cosas. Pero es eso, son de las pequeñas cosas que quieren joderte la vida y quien se ingenia con eso no lo hace ni es por que hay dinero, gente que es buena en eso. Ni por abaratar costes, ni por nada, lo hace... Porque, Por complicarte, por decir, hostia, como la máquina de la zona azul, sí. O sea, por ejemplo, de sacar el ticket. Sí. Tú, hace 10 años o 15 años, llegabas a una máquina de la zona azul, sí. La entendías perfectamente, tú metías sí. 3 monedas, te sacaba un ticket. ¿Te decía la hora? Todas las personas estábamos capacitados sí. Para sacar un ticket de la zona. No había excusa. Metes moneda, sale ticket, lo pones en el coche y te vas... Ya está, no hay más. Era fácil. No es, pero algún hijo de puta, sí, sí, sí. Un ingeniero, algún hijo de puta decidió destrozarnos la vida, decidió acabar con nosotros y llevarnos al borde. O sea, estar delante de una máquina sí, sí. Con en una mucha pantalla, tensión, mirando tu coche con un ojo para que no te lo multen. Mirando, queda con la pantalla dando posiblemente, si puede ser instalada, dando al sol para que no se vea absolutamente nada en la pantalla, fundida totalmente de darle al sol. No era. Eso pasa en alguna gasolinera también. Con ¿eh? Números invisibles que no se ve y con 200 teclas. Sí. Con 200 teclas. Zona azul, zona verde, zona, zona roja. Esto, con, donde es imposible ni saber ni horarios, ni nada, ni tarifas, ni locura. O sea, es imposible. O sea, aunque tú quieras. O sea, yo porque soy de no pagar porque me cago en sus muertos. Y me la suda. Siento y si mataría, he sido yo el que ha sacado este tema, que tampoco lo sé si lo he sacado yo. Mataría a la gente de la zona azul. A los vigilantes los mataría. Son pero gente, no, no son es. Gente falta, ¿eh? Pero no es que, bueno, que su trabajo, que es esto que van a hacer, que es claro. Respetable. No, no es respetable ni en nada. O sea, esa gente debía morir y ya está. Y no pasa nada. Y el quien ha inventado eso. Ha venido a joderle la vida a los que quieren pagar, no a los que no pagan. A los que quieren hombre, el pagar. Que no paga con dejar el coche irse. Tú te jode pagar 4 euros la zona azul. Es que pero no, que con, no contento con eso, te quieren hundir la puta vida y quieren que estés media hora del de delante. Yo he visto colas en una máquina. Sí, sí, cola, pero cola, de 15 cola. Personas. Y ¿eh? Como haya un señor muy mayor. De 15 personas. Palmao. Y haber una persona así, como intentando, y el de detrás desesperarse, como decir, este tío no se entera, y ponerse él. Y ver que tampoco. Le voy a sacar el ticket y hacer el ridículo porque es incapaz. Y nadie es capaz de ¿Por qué no? Porque está hecho para eso. Para destruirte. Siento haber pinchado un hueso con ese tema. Es mucho mejor en Sevilla los gorrillas que te dicen, mete el coche aquí. Por favor. Toma 1 euro fuera. He ido yo con mi furgoneta a Córdoba, a un descampado allí con una familia gitana que les, bueno, les hubiera dado la tarjeta de crédito llegar allí, al lado de la puta muralla, al lado de la mezquita, con una furgoneta de 6 metros y llegar allí y decirme... Ningún problema. Pero, ni de alto, ni de ancho, no, ni de largo. Pero estando lleno de bache, no habiendo sitio para aparcar, sitio estrecho, todo coordinado. Eso, aquí te metes, metes por aquí, tú tranquilo, yo te corto aquí, tal, esto, aquí, lo otro. Estate tranquilo, pum, ven, ¿cuánto tiempo va a estar? Lo que quiera, no hay problema esto. Y a lo mejor te cuesta 5 euros o... Sí. O 3 euros. Y tienes ahí tu vehículo como y unos gestores de puta madre. Eso es gestionar una cosa. Pero no se deja a la gente que sabe... Claro, intenta hacer eso en la calle Pelayo. A la gente que sabe gestionar estas cosas, una familia que está allí haciendo las cosas bien, lo sacas porque te sale de los huevos y pones una puta máquina y eso y que no sirve para nada. Porque no quieren que la gente que sabe hacer esas cosas la haga. No quiere. Eso debe haber una normativa, debe haber un algo. Lo de la zona azul, barra verde, barra roja, barra amarilla. Naranjas y de todo. Sí, sí, hay unos zigzags ya pintados, claro, por las calles. Claro, que te digan. Tú intenta sacar un ticket de esos con la aplicación. Tú inténtalo. Y en el Carmelo, que hay cero cobertura, tú coge al señor ese de la zona azul y dice, ahora tú me vas a sacar el puto ticket en la aplicación. Porque el señor de la zona azul... Se podría quedar... esperando al lado de la máquina para asesorar, o sea, para echar todo. No se podría, tendría que, como lo que te decía la semana pasada, de que vas al supermercado, tendría la caja automática o al IKEA y te viene un señor y te dice, esto se hace así. Tendría que estar, porque la gente, cuando tú vas a la estación de tren, y no lo que te dice, no en la pantalla que te dice, el tren de Manresa pasa ahí 55. Sí, andén 8. No es eso. No es esa información la que son. No, estamos hablando de cosas más complejas. Primero tú tienes que decidir si tu zona es azul o verde, porque está pintada de los dos colores. Tú, esa pantalla puede tener un error, puede pasar cualquier cosa, pero cuando tú te vas directamente al jefe de estación, sí, y le dices, ¿tú me confirmas que ese tren va a pasar ahí 55? Y te dice, voy a mirarlo. Voy a mirar esto, lo que podamos. Voy a mirar esto. Y te dice, sí, no me aparece ningún problema. Y ha pasado 40 minutos y ese tren no ha venido. ¿Qué tienes que hacer tú con ese jefe de estación? Pero al menos hay alguien con quien interactuar. Tienes que ser tolerante. O sea, se puede tolerar ¿tú eso? ¿Tú crees que no sería un sistema cuando llegas a la zona azul dejar un billete de 5 euros en el limpiaparabrisas y este? Claro. Ya está. Y cuando pase, el que tiene que mirar, cuando pase, que lo coja. Claro. Pero es que no quieren esas cosas porque no quieren facilidades. No quieren. Ellos quieren complejidad. O sea, claro, el mundo quiere complicarte la vida lo máximo posible y que todo sea un terror hacerlo. No quieren eso, que tú vayas directamente a ese señor y decirle, mire, ese es mi coche, toma, 5 euros. Como pasa con una familia gitana que está en un descampado. Mi coche, tal, 5 euros. Perfecto, jefe, cuando quiera. Ya está toda la transacción, sí, ya está, es hecho todo. Está hecho no todo. No estamos hablando de neurociencia. Está hecho dos. Ya está. Tú sí le tienes que operar el cerebro a un señor, que tienes que coger el cerebro como si fuera una nuez y abrirlo en dos, sacar una cosa al medio, volver a juntar, eso es un movidón que te cagas. Pero aparcar un coche, eso no tendría que suponer tanto problema. No requiere gestión. No, eso tiene que ir solo. No requiere, pero se empeña. Está la calle llena de cámaras. Ya tendrían que saber ellos que está mi coche ahí. Cógelo de la nómina. Haz lo que tengas que hacer. Todo. Claro, exactamente. Si ellos saben que está mi coche ahí. Exactamente. Tú has aparcado el coche. Cuando llegas ya con el coche, claro, ya te empieza a... Hay una a cámara contar, que ya te ha leído la matrícula. Te lee la matrícula y ya se lo cobra. A que se cobre lo que le saca de los huevos. Ya está. Pero no me hagas... Porque mi coche, cuando entro en la zona donde no puedo entrar porque echa mucho humo, lo ven. Claro. Con las cámaras, pues lo mismo. No. Ese coche ha entrado a tal... Esa matrícula ha entrado a tal hora en esa zona. Ya está, que lo cobren. Pero te quieren complicar la vida... Pero en todo eso, pero si fuera solamente una cosa, pero ellos te van sumando porque quieren acabar contigo. Quieren que tú te desesperes con las cosas y que te vayas a salvar a la barra a cagarte en sus putos muertos y alcoholizarte, porque todo es un puto desastre. Y eso es lo que ellos quieren, hundirnos y que la gente nos vayamos a drogarnos y a beber para olvidarnos de estas cosas. Es que esto que estamos hablando, que es un drama, esto es para aparcar un Seat Panda. Tú ahora pides una subvención porque te has quedado tetrapléjico. Tú a la declaración de la renta. Tú le quieres revisar la declaración de la renta. Tú las pantallas que te aparecen ahí. Sí. Tú pones a un. Son todos avisos, ¿eh? Tú pones ahí a un gestor. La palabra gestor, ¿eh? Que sí. Es como estás arriba del todo. Un gestor financiero. Sí. Tú le pones y dice: ¿me puedes explicar qué es esto que pone aquí? Estos números random estos que números bailan. Esto. Y no lo sabe. No, no, porque esos son códigos suyos. Porque ellos quieren que tú le. O sea. Quiere aprobar la declaración, lo que hago yo y lo que hace todo el mundo, ¿no? Te da igual, porque tú no sabes si te devuelven o si tienes que pagar o qué es lo que ha pasado. Tú le das, ¿quiere confirmarlo? Sí. Porque no todo lo demás... Es que incluso cuando el resultado te sale negativo, es positivo, ¿no? Yo es que no lo sé. Sí, cuando es negativo, es que te devuelven dinero. Yo no lo sé. Pero eso es positivo. No lo sé, nunca lo he sabido. Cuando me han devuelven o cuando esto, no lo sé, ni lo miro, siquiera, ni si me lo han cobrado. No sé. O sea, yo me dicen, ¿quiere usted esto? Para adelante. Ya. Me da igual. La opción de que no aprobar eso, ¿cuál es? No hay opción. El borrador, dices. Sí, no hay. Si usted no está de acuerdo. Te vas a una gestoría y lo haces y la mandas. Te vas a Hacienda. Pero que ellos también se pueden equivocar. Claro. Que no hay un plan, que no hay un sitio que tú digas, bueno, le voy a explicar yo a usted paso por paso qué es lo que ya. Dice aquí. Pero ¿cómo se va a saber desencriptar una declaración de renta si vemos un partido de fútbol y no sabemos cuándo es mano? Claro. Pues eso es muy difícil. ¿Antes existía ese problema? No, antes pitaba lo que salía de la polla y ya está. Y todo el mundo contento. O sea, ahora, como ahora. Ahora sucede eso, pero además sí. Te ponen un hombrito que sobresale de esto sí. O dice, uy, porque ve que el pie justo lee eso. Porque no han tenido bastante entonces para decir, ahora a esta gente que ya echaba pestes de los árbitros y eso, ahora encima le vamos a putear y que la gente sí. Esté con odio allí en su casa viendo el VAR y viendo que eso. Porque solamente son herramientas para destruirte, doctor. Solo es eso. A mí me o sea... No somos felices. Me sabe mal porque no nosotros hacemos felices. El programa como para divertirnos. No somos, y yo hoy te he visto que no hacías pie un rato, ¿eh? No somos felices. Tú quieres es como cuando tú eras pequeño, no sé sí. Si te había pasado, cuando eras pequeño y ibas hacia el colegio, bueno, los que por ejemplo teníamos el colegio como a media hora andando. Sí, sí, Dios mío, sí, sí. A media hora andando. Te llegaba el bollicao duro allí. Y tú te daba palo ir al colegio. Te decía, hostia, me da una pereza, pero ibas cuatro veces al día. Ibas y volvías. Yo dos, ¿eh? Yo me quedaba a comer. Cuatro veces, media hora caminando. ¿Unos gemelos? Todo cuesta, ¿eh? Todo cuesta eso. Con el Carmelo. Y alguna vez había suerte. Era el colegio que estaba electrificado. Sí. Ese, ¿no? Cuando ibas andando, alguna vez había suerte y te paraba al lado un coche. El vecino que te había enseñado el coche hacía un mes, te paraba al lado y te decía... Sube. Adicto, sube, que te llevo. Sí. Porque sabía que tenías ese colegio mucho a media hora. Mucho antes de Antonio Anglés. Sabía que estabas a media hora. Sí. Y decía, joder, macho, me va a llevar... Me quito esta pateada. Sí. Pero tú en el momento que te montabas en el coche, la ilusión esa, cuando tú veías que ibas a perder la vida porque tu vecino iba por el barrio como si estuviera en un rally y veías la muerte en cada curva, porque él pensaba que como es un chaval le voy a demostrar que sé conducir y que este que el Opel Kadett o por si pasa por una eso, extranjera por ahí para impresionarla. Por eso, tú estabas... A punto de estrellarte contra... Cogía la maleta de encima de la ventana. Contra 20 farolas, sin cinturón de seguridad, con la polla récord a toda hostia, teniendo tú 12 años, con el salve ahí a toda hostia, que tú no sabías de dónde te verías eso. Y llegabas al colegio, a la puerta del colegio... Querías hasta entrar. 20 minutos antes, pero sofocadísimo, así, diciendo... Y otro día decía, espero que no me coja nunca más. O sea, iba por otras calles... O que saque disco cortato. Que cuando te decía tu vecino, te decía, hostia, si te esperas 5 minutos, te subo. Y le decía, no, que he quedado uno con los colegas que ya le pico y voy con ellos de eso. porque sabía que lo que era el entretenimiento de ese momento. Claro, tú también pues, querías superar la infancia, dice, a ver si llegó a la adolescencia. Exacto, no querías morir. No querías morir. A ver cómo acaba Verano Azul, al menos. Y tus vecinos estaban empeñados en quitarte la vida a un niño, ¿crees eso? Pero por la ilusión, o sea, claro. y en eso nos hemos convertido. Que un niño tampoco dice, yo quiero, en ese momento un niño no dice, yo quiero sobrevivir a mis padres. Dice, a ver si acaba Orzo Güey, que vea yo ese Tarzán tirilla cómo acaba, o no sé. Bueno, vámonos, adicto. Esto ha sido un programa muy complicado, ¿eh? Espero que lo valoréis como merece. Se han quedado temas en el tercero, pero llegan saliendo porque lo de la zona azul, pues mira, hoy ha habido una sensibilidad. La gente que sigue LGTBIQ y sus movidas, pero aquí también tenemos las nuestras. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Se emite a menudo, vamos a decir, se emite a menudo, de vez en cuando. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Adeu. Me cogió un mordisco en el pene. En los testículos, lo cual el perro no me soltaba. Entonces, al ver que no me soltaba, pues yo cogí el camino y con el fin de que no fuera a zamarrearme y me dejara limpio, entonces le semana la cabeza con el fin de que no fuera. Lo cual ya yo cogido, no me soltaba el bocado, yo lo tenía cogido así, y yo auxilio socorro,